las 8 y un minuto. ¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí, perdón, auditores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Felices con un día muy agradable, no caluroso, y ha sido un día bastante grato y llegamos con mucho tiempo acá, así que no hay ningún problema. Estamos felices nuevamente de poder estar junto a ustedes, de verdad que sí. A ver, brevemente, para entrar en materia, dos palabritas respecto de lo que pasa aquí en nuestro país. No vamos a hablar del Casino Enjoy, que la Contraloría va a investigar el posible conflicto de interés del presidente, porque han sido muchas las cosas que similares como hizo, la triangulación de las FP, etcétera, etcétera. Sino que vamos a mencionar una cosa que es muy interesante, que creo que es determinante en muchas cosas que van a pasar para adelante. El más alto tribunal de alzada dio justo ahora un golpe al Ejecutivo, a lo mejor sin pretenderlo, al evacuar el fallo contra miembros y exmiembros del Ejército y a un integrante de Carabineros que datan de los primeros días negros de la dictadura militar, dado que la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos de casación deducidos por la defensa en contra de la sentencia que condenó a 7 ex agentes del Estado por su responsabilidad en los delitos de secuestros calificados de Miguel Nach Sáez, Jesús Cañas Cañas, Juan Jiménez Vidal, y de homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón, Luis Lizardi Lizardi, Julio Cabezas Gacitúa, Julio Córdoba Croxacto, Mario Morris Barrios, Humberto Lizardi Flores y Juan Valencia Hinojosa. ¿Por qué será importante esto? Ya lo vamos a ver, queridos. No quiero entrar en demasiado detalle. Hay algunas, unas condenas a 20 años, otras a 10 años, otras a 12 años, en fin. Pero lo importante aquí es lo siguiente. En este momento, la situación entre el Ejército y el Gobierno, aunque usted no lo crea, querido auditor, está muy tirante. Nosotros sabemos de muy buena fuente, por amigos mapuches, de que los mapuches hablaron con el Ejército por esto de la militarización de la Araucanía, y ellos se comprometieron, ellos dijeron que por ningún motivo van a participar, que no están dadas las condiciones en eso del estado de sitio ni la militarización de la Araucanía. O sea, lo que quiere la derecha es llevar al Ejército, a los carabineros, y en el fondo hacer un verdadero genocidio. Han hecho montaje, han hecho un montón de cosas como para justificar eso. Sin embargo, el Ejército está aparentemente decidido a no apoyar al gobierno en eso. Y lo único que está haciendo el Ejército en este momento es colaborar por el tema de la pandemia, que por, de acuerdo a la Constitución, le corresponde, por norma constitucional. Nada más. Pero no va a participar en represiones y en el tema mapuche. Así que es importante eso, porque este fallo llega justo en un momento de gran tirantez y distancia entre el Ejército y el Gobierno, lo que evidentemente agudizará las tensiones, aumentando aún más la distancia. Entonces el Gobierno se queda más debilitado, y solo con su policía política, que son los Carabineros de Chile, a su lado, a quienes por lo mismo les da rienda suelta para que hagan y deshagan en las calles violando los derechos humanos y actuando como verdaderos matones. Ya lo hemos visto en las ferias, echando a diestra y siniestra gas pimienta, haciendo lo que quieren, comportándose como verdaderos mafiosos y delincuentes. Pero por esto pronto, más temprano que tarde, la inmensa mayoría del pueblo consciente les pasará la factura, y aunque no lo crean esos carabineros que se ven tan fuertes, a la larga van a caer. Para esto es muy importante, queridos auditores, que nosotros el 11 de abril, el 11 de abril vayamos a votar. Esto de la pandemia es real, nadie la va a desconocer. Pero si ustedes se meten a las, por favor, métanse a la página deis.minsal y vean las estadísticas reales, van a ver que en este momento, por cifras del gobierno, que no son las que está dando a públicamente en su... está muriendo el 1,7% de la población. con la pandemia, a pesar de la gran cantidad de contagios. Entonces, en relación a lo que vimos hace un año atrás, o un poco menos, es muchísimo menos. Yo no digo que, no estoy diciendo que sean irresponsables, hay que ser responsable, pero es un poco más que una gripe común y corriente. No es para alarmarse. Lo que sí pretende el gobierno es alarmarnos para evitar que la gente vote. Porque si la gente no vota, las cosas se mantienen como están y ellos ganan. Eso es el objetivo. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo posible y lo imposible por ir a votar. Y ir a votar el segundo día, porque el primer día no le vamos a dejar nuestros votos a los militares, sobre todo cuando el presidente del CERVEL es un miembro de la UDI. Entonces, no tenemos confianza en ellos. Entonces, lo importante aquí es que vayamos a votar el segundo día. Pero vayamos a votar. Si no vamos a votar, las cosas van a quedar igual. Y si bien es cierto, las cosas no van a cambiar en un día, empezamos a hacer cambios. Si no votamos, no hacemos ningún cambio. Vamos a tener cada día más represión, más nos van a aplastar cada día más y no vamos a avanzar. Donde nos podamos manifestar, tenemos que manifestarnos. Y esa es una posibilidad cierta de manifestarse. Hay que ir a votar. Nos guste o no nos guste, vayan a votar por lo más distante de uno de los candidatos del gobierno, que ustedes saben perfectamente lo que está haciendo el gobierno. Cada día tiene menos adeptos y este gobierno cada vez que habla se autodestruye, porque realmente son patéticos sus discursos. Cada vez que habla, la última medida de la feria con delivery, ese tipo de cosas ya revelan una falta de sintonía con la realidad. Ellos viven en un mundo aparte, ellos no conocen la realidad del país, de la inmensa mayoría del país. Ellos creen que todo Chile es como Vitacura. Entonces, esas cosas son las que terminan finalmente, la gente se ríe, pero terminan indignando a la gente. Y esto, para empezar a cambiarlo, tenemos que ir a votar. No es la solución final, pero es un principio de algo, es un principio de cambio. No podemos quedarnos sin votar. Por favor, vea las estadísticas de pandemia. El gobierno pretende asustarnos. A diferencia de hace 11 meses atrás, el gobierno escondía las cifras y nos daban muertos, menos muertos de lo que realmente habían, como para que no nos diéramos cuenta del mal manejo que estaba haciendo de la pandemia el gobierno. Ahora es un poco al revés, porque las cifras de muertos son muchísimo menor que lo que esto nos están dando. Parece que lo repiten todos los días las cifras o las van sumando, porque vean esa página, days.minsal, yo la estuve revisando, y cualquiera la puede ver. Y esas no son las cifras que están dando hoy día. Entonces, en su misma información hay una contradicción. Entonces, lo que está pasando es que nos quiere meter miedo para que no vayamos a votar. La pandemia existe, no es una farsa, como dicen algunos, pero es muy poco letal. En este momento es muy poco letal, a pesar de que hablan de una cepa brasilera, de una cepa de Sudáfrica y otras, pero esas no han llegado a este país todavía, y no sabemos cómo son. Sabemos que son contagiosas, pero no sabemos cómo son de letales. Entonces, que no nos metan miedo, porque ellos quieren siempre meternos miedo para que nos escondamos y nos metamos en la casa y nos quieren tener guardados. Y ese es el objetivo del gobierno. Bueno, entonces nuestra invitación es a ir a votar el segundo día, no el primer día. Ahora, aquí hay una noticia que se las traje porque me parece muy interesante. Ya saliendo del país, esta es una noticia mundial. Científicos planean construir un arca de Noé en la Luna. Perdone que me ría. Según el relato bíblico, en el pasado, Noé construyó una gran embarcación en la que se salvaron tanto humanos como especies animales del gran diluvio. Bajo esa premisa, un grupo de científicos de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, ha propuesto la construcción de un arca en la Luna. El ambicioso proyecto de los investigadores tiene como objetivo resguardar las especies animales y vegetales de algún evento posible, evento futuro que ocasiona la pérdida de la biodiversidad en la Tierra. La idea fue presentada en la conferencia aeroespacial del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que se realizó el pasado fin de semana, informó el portal de noticias de la Universidad de Arizona. Pero no se trataría de una embarcación como tal, sino de una estructura similar a un gran almacén, con las condiciones necesarias para guardar criogenizadas, o sea, en frigorífico, digamos, a muy baja temperatura, muestras de óvulos, espermatozoides, células madres, semillas y esporas de 6,7 millones de especies, lo que supondría una significativa presencia de la vida que existe actualmente en nuestro planeta. A decir de los investigadores, si acaso sucede algún tipo de catástrofe capaz de extinguir a animales o plantas, se los podría recuperar acudiendo a lo que se disponga en el arca. De acuerdo con el profesor de Ingeniería Aeroespacial Mecánica, Jekan Tanga, uno de los líderes del proyecto, este gran almacén lunar estaría alimentado por energía solar. Además, para ser criopreservadas, las semillas deberán enfriarse a menos 120 grados Celsius y las células madre a menos 196 grados Celsius. Para hacernos una idea de la temperatura requerida, la vacuna de la empresa Pfizer para el COVID-19 debe almacenarse a menos 70 grados Celsius. En cuanto al transporte para trasladarlas a la Luna, se necesitarán alrededor de 250 lanzamientos de cohetes, pues en cada uno se llevarían cerca de 50 muestras de cada una de las 6,7 millones de especies requeridas. Un proyecto similar de almacenamiento de muestras vegetales ya existe en nuestro planeta. Se trata del Banco Mundial de Semillas de Svalbard, en Noruega, o Cámara Global de Semillas, situado en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago noruego de Svalbard. Este enorme almacén subterráneo alberga el depósito de semillas más grande del mundo y fue inaugurado en 2008 para salvaguardar las principales especies de cultivos que sirven como alimento para la humanidad. ¿Para qué creen ustedes que pudieron haber hecho este Banco Mundial de Semillas? ¿Y por qué están pensando en hacer algo similar en la Luna? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Sabía usted que el Banco Mundial de Semillas, que está en Svalbard, en Noruega, en una zona absolutamente cercana al Polo Norte, una zona que está siempre bajo nieve, ¿sabía usted que hay, aunque usted no lo crea, investíguelo, se llama Proyecto Camelot, hay un tren subterráneo que va desde ese banco de semillas hasta el centro de Estados Unidos? ¿Puede creerlo usted? ¿Un tren subterráneo? Es para no creerlo, ¿cierto? Para que vea que no sabemos nada de lo que hacen los poderosos, no tenemos idea de lo que pasa en nuestro mundo, porque nos dan pura estupidez en la televisión, y no vemos noticias, no sabemos nada, esa es la verdad. Ahora, esa posibilidad de hacer esto en la Luna, vuelvo a repetir, es absolutamente imposible, porque nosotros no tenemos la posibilidad de hacer viajes a la Luna con misiones tripuladas, solamente en sondas de investigación. No se nos permite llegar a la Luna, porque ya les hemos contado lo que el hombre hizo en la Luna, entonces no se le va a permitir al hombre, mientras no cambie su nivel de conciencia, viajar más allá de nuestra atmósfera. Pero eso parece que lo saben muy pocos, no los que hablan este tipo de cosas. Cuando llega la hora de la verdad y de viajar, ahí se manifiesta de que realmente ellos no pueden viajar. Bueno, nuestro planeta se está agotando por el esfuerzo que hacemos entre todos para sostener al propio poder que nos domina. Somos esclavos y nadie lo quiere aceptar. Nadie va por una revolución contra el poder y nadie hace el esfuerzo para incluir ese pequeño gran detalle que nos falta en nuestra cosmovisión. A pesar de ello, los extraterrestres, por conmiseración, insisten en la posibilidad de un contacto. Y lo hacen público y nos entregan evidencias y sus palabras a través de la misión de Giorgio Bongiovanni. ¿Por qué comprender que los extraterrestres nos están visitando es una revolución en sí misma? Porque aceptar su existencia es como aceptar la naturaleza del sol. Nadie puede vivir pensando que aquello que brilla en el cielo puede ser o no algo. El universo está poblado de millones de civilizaciones, cuyo arquetipo en esencia es el mismo que el nuestro, la humanidad. Sin embargo, nosotros vivimos con la cabeza agachada, enterrada, no nos emancipamos. Pensamos que somos uno en mil millones. Nuestro ego nos hace creer que somos únicos y nuestra oscuridad de que nuestra crueldad desparramada por todo el planeta es una cuestión inevitable en nuestra historia. Sin embargo, ellos, los extraterrestres, nos siguen visitando y preparan el contacto masivo. Aquel contacto que dejará helados a todos. Aquel contacto que esperamos quienes amamos la naturaleza y queremos que nuestra sociedad viva en simbiosis con aquella. Aquel contacto que dejará a los poderosos con ganas de no haber nacido. Es por ello que a lo largo de vuestra historia encontráis escritos de aquellos a los que vosotros llamáis religiosos o místicos, profetas o mensajeros de Dios, que han tenido contacto con las dimensiones superiores de las cuales venimos nosotros, dice un ser extraterrestre. Nuestra historia, la historia de nuestra presencia en el planeta Tierra, ha sido continuamente transmitida por nosotros a las personas simples y sensibles de vuestra sociedad a través de las apariciones angélicas y divinas. La nuestra jamás ha sido una política agresiva, jamás hemos tenido objetivos expansionistas absurdos como los vuestros. A nosotros no nos interesa conquistar vuestro u otros mundos o condicionar civilinamente a vuestra sociedad humana para luego apoderarnos de ella. A nosotros no nos interesa poseer algo, porque tenemos todo. Somos los seres más ricos del universo, porque tenemos una tecnología 15.000 millones de años más antigua que la vuestra. Viajamos por el cosmos. Somos amigos de Dios y de las fuerzas celestes, como vosotras las llamáis. Conocemos a Cristo, la naturaleza de los soles, de los planetas, de las estrellas y de las galaxias. Conocemos la función de los cometas, cómo se reproduce el universo, cómo se nace, se absorbe para volver a renacer. Sabemos que el cerebro que gobierna el cuerpo de los seres humanos no es más que la inteligencia espíritu. Por lo tanto, ¿de qué tendríamos que apoderarnos? ¿De vuestra sociedad, que aún se encuentra en un estado salvaje, bestial, feroz y sanguinario? El espíritu que nos guía está en la antítesis del vuestro. Nosotros observamos atentamente vuestros mundos, los estudiamos y tratamos de ayudar en su evolución a los seres vivos que los habitan. A menudo vemos transitar a miles de millones de personas por un estado espiritual de experimentación más o menos pacífico, en lugares dimensionales de gran sufrimiento, en una regresión evolutiva que en vuestros textos sagrados ha sido definida como la segunda muerte, en la que se pagan precios muy altos por los errores cometidos. Tenéis que decidir cambiar definitivamente, porque los tiempos ya están maduros, y pronto la segadora divina pasará en forma implacable por vuestra humanidad adúltera y malvada para separar con el tamiz el trigo de la cizaña. Por vuestro bien os exhortamos a no volver a presentar a nuestra sociedad como el espejo de lo que sois vosotros, mezquinos, hipócritas, conquistadores, acomodé lugar de cualquier cosa que os agrade, bombas de extracción y langostas del maravilloso planeta Saras que os alberga. tenéis que cambiar y finalmente aprender. Tenéis que explicarle a vuestros hijos que la tecnología que hemos alcanzado, la de superar la velocidad de la luz, nace de una evolución espiritual que tiene miles de millones de años de antigüedad. Tecnología de la cual estáis muy lejos, gracias a Dios, porque si hubierais alcanzado una ciencia capaz de poder superar la velocidad de la luz, os habríais organizado para ir al ataque de civilizaciones del universo para conquistarlas. Pero la inteligencia cósmica, las leyes universales físicas y espirituales os lo impedirán. Así como en el pasado reciente os han impedido alcanzar la Luna después del lanzamiento del Apolo 17, vuestros poderosos saben que os ha sido impedido llegar al satélite natural de la Tierra porque vuestra intención era la de utilizar el suelo lunar como base para realizar experimentos nucleares. Se os han dado signos claros que demuestran que nuestra confederación os impedirá ir a explotar el espacio mientras sigáis demostrando de ser una raza agresiva y peligrosa. Queremos repetiros una vez más que estamos en la Tierra para ser así como lo son quienes han sido elegidos por Jesús de Nazaret, aquel que personifica la luz crística universal, testigos y anunciadores de una manifestación cósmica extraordinaria que tendrá lugar a pesar de que la civilización del planeta Tierra sea una civilización negativa y violenta. Pronto se manifestará un gran milagro por segunda vez en vuestra historia, un acontecimiento cósmico y divino, el descenso a la Tierra con su apariencia humana de Jesús de Nazaret, de un ser al que nosotros consideramos como la inteligencia cósmica, es decir, aquel que compenetra y da vida a todas las cosas. Vosotros lo llamáis Cristo Dios, Espíritu Santo, nosotros lo definimos la altísima inteligencia cósmica. Deseamos que este mensaje que os acabamos de transmitir a través de nuestro incansable amigo y mensajero que escribe, pueda haber aclarado finalmente a quienes aún se tambalean en la ignorancia y en la oscuridad la naturaleza de nuestra manifestación en vuestro mundo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué es lo que queremos? Tenemos unas preguntas, pero nos queda muy poquito. Deseamos que algún día nuestras almas pacíficas y llenas de amor por vosotros puedan tener la gran alegría de ver una película en la que finalmente nos presentéis a vuestra sociedad en una expresión de arte y cultura universales, en la que nosotros abracemos a los amigos terrestres y salvemos a la humanidad de la autodestrucción. Paz. Semaru saluda con amor a los amigos y hermanos de la Tierra. Entonces, ahí teníamos un interesante mensaje cósmico y algunas cositas más que tenemos que decirles. Como ya hemos dicho, nuestras naves están formadas por energía luz con elementos psiquizados. El plasma solar es el elemento principal del cual está formado nuestro cuerpo de luz. Del mismo elemento están compuestas nuestras naves, trazadores magnéticos, UFO, como vosotros los llamáis, y también nuestras gigantescas naves nodrizas de dimensiones kilométricas. Por lo tanto, siendo el plasma solar la materia prima de nuestro cuerpo y de nuestras naves, he aquí que estas últimas son verdaderas células vivas, completamente en sintonía con nuestros espíritus y a nuestro servicio. Si para vosotros esta verdad es ciencia ficción, no lo es para nosotros, que somos miles de millones de años más antiguos que vosotros. Nuestras naves, cuando estamos fuera de nuestros lugares de origen, estrellas o soles, están programadas para ser, a todos los efectos, verdaderos mundos autónomos. Pueden desplazarse de un universo a otro, pueden dilatarse y contraerse en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, una nave de luz puede tener las dimensiones de una mariposa y después, según nuestras necesidades, la misma puede asumir dimensiones tan grandes como la montaña más alta de vuestro planeta, el Everest, asumiendo cualquier forma, circular, cilíndrica, paralelepípeda, triangular, etc. Nuestras naves además pueden hospedar a miles de seres humanos, animales, plantas, etc. Nosotros somos las 12 legiones de ángeles a las cuales se refiere Jesucristo en la Biblia. Somos sus mensajeros y Él es nuestro Rey. Nuestra ciencia está a su disposición y también lo están nuestras armas de defensa y de ataque, cuando la suprema voluntad del Padre Adonai desencadena su santa ira sobre los hombres perversos y desobedientes. Nuestros superiores, los maestros cósmicos, por orden de Cristo, tienen contacto directamente con vuestras fuerzas de la naturaleza, y por lo consiguiente, estas últimas obedecen a su voluntad. Nuestras naves psiquizadas, además, pueden entrar en contacto con la psiquis de vuestro cerebro y hacer que sea completamente sumisa a vuestra voluntad. Si nosotros fuésemos como vosotros, adúlteros y malvados, habríamos con este sistema aniquilado o esclavizado a vuestra civilización. Por este motivo, nos sonreímos con conmiseración y nos entristecemos mucho cuando escuchamos a vuestros generales, comandantes de vuestros ejércitos, en la mira de conquistar otros planetas o las preparaciones de absurdas guerras que no tendrían ni siquiera la posibilidad de iniciar en contra nuestro. En concreto, si nosotros quisiéramos, podríamos transformar a la raza humana en una camada de pollitos a nuestro servicio. Estad atentos, por lo tanto, no provoquéis la ira de Dios y arrepentíos. Pronto tendrá inicio para vuestra generación el juicio universal donde los justos y los buenos serán premiados y los perversos recibirán su recompensa, la muerte segunda. Paz. Setun Chenar y los hermanos saludan. Planeta Tierra. Bueno, eso era lo que les quería mencionar, y después vamos a ir con las preguntas, y después les vamos a hablar del cambio del eje polar. ¿Tenemos preguntas? Vamos con las preguntas. ¿Cuál es la idea de tener un arca de Noé en la luna, Claudio? ¿Será porque viene algo a la Tierra, un cometa, algún tipo? Pregunta señora Guillermina Plaza. ¿Cuál es la idea de tener un arca? Bueno, señora Guillermina, efectivamente es muy buena su reflexión. Mira, evidentemente que esa idea no nace de la nada, ¿cierto? Porque si no pensaran que va a pasar algo aquí en la Tierra, ¿para qué pensar en guardar algo allá, no es cierto? Primero, está siempre la inminencia de la guerra. Ellos, los científicos, saben de las cosas que están pasando, saben de los asteroides, saben de este cuerpo que va a pasar cerca de la Tierra, saben muchas cosas que nosotros no sabemos. Los poderosos que tienen a los científicos a su servicio, a los mejores científicos, saben también, por eso que se construyeron búnker. Ellos tienen sus búnker, por algo lo tienen. Entonces, están pensando en tener un segundo lugar de almacén, a lo mejor pensando que eventualmente en la Tierra puede pasar algo muy grave y se les pierda lo que está acá. Es una buena conjetura la que usted hace. Evidentemente que ellos saben algo que nosotros no sabemos, ¿cierto? ¿Tenemos otra pregunta? Juan Mesa pregunta, después de la pandemia, ¿vendrán otros brotes de otro tipo de enfermedades? ¿Cuál es la idea? ¿Mantenernos siempre con miedo, metidos en las casas, interactuando poco con los demás? ¿Qué viene después? ¿Algún problema a nivel global con el clima? ¿Qué viene? ¿Una gran recesión mundial? Claudio, por favor, instrúyenos, comenta. A ver, querido auditor, mire, la verdad es que esta pandemia no es, como lo hemos dicho hasta el cansancio, no fue creada por el hombre, a pesar de todas las cosas que dicen, pero no fue creada por el hombre. Nosotros lo sabemos de los mensajes del cielo y de muchos científicos independientes. Nosotros hemos estudiado el tema y no fue creado por el hombre. Ahora que los poderosos se aprovecharon de esta pandemia para imponer y para controlar, sin lugar a dudas, si Rockefeller lo dijo en 2001, nosotros solo necesitamos una gran crisis para imponer el nuevo orden mundial, y la gran crisis llegó. Ahora la gran crisis nosotros la provocamos, porque resulta que esta pandemia es una respuesta de la naturaleza al mal obrar del hombre. Ahora tenemos unas cepas contagiosas, pero menos letales, hasta el momento. Pero como el hombre no ha acusado recibo del mensaje, es seguro que vendrán nuevas pandemias, y mucho más virulentas, o sea, realmente letales. No sé si será el mismo coronavirus que se pondrá más letal, o bien será otro virus u otra bacteria que sea realmente que mate a las personas por millones, por cientos de millones. Entonces, aparte de eso, están los terremotos que están aumentando, los volcanes que están aumentando, el clima, tanto huracanes, tornados, inundaciones, incendios, grietas y una serie de cosas que son la evidencia del final de los tiempos. Entonces, no lo planteamos como que nos lo están poniendo, si son, no son cosas que gobierne el hombre. El hombre está cosechando esto que sembró por sus malas acciones, por sus malas decisiones, por sus malas elecciones. Por eso que estamos rechazando esto, y estamos en el final de los tiempos. Esto no va a parar más, esto va a ir aumentando. A lo mejor este 2021 va a ser una pequeña tregua, pero olvídese lo que viene para adelante, esto va a ir aumentando cada vez más, esto no para más. Nosotros hemos dicho en este micrófono que la mascarilla no la vamos a sacar más, hasta el retorno de Cristo. Entonces, no es que nos estén mandando esto porque ellos son, no, esto no lo controlan ellos. Ellos se aprovechan de la situación, pero es la naturaleza la que está dando respuesta al hombre. La naturaleza responde igual como nosotros cuando estamos enfermos. Nosotros cuando estamos enfermos con cólera o con ¿cómo se llama esto? O una viruela, qué sé yo, que nos da mucha fiebre, ¿qué hace nuestro organismo? Se defiende, ¿no? Un sistema natural inmunológico se defiende y rechaza el virus con sus anticuerpos. Con diferentes métodos finalmente lo expulsa. La Tierra también es un ser vivo, aunque usted no lo crea, y responde y está rechazando al hombre que se ha convertido actualmente con su comportamiento en un verdadero virus. Y entonces la Tierra lo está rechazando, lo está expulsando. Y la Tierra reacciona con todo lo que tiene, y por eso que los animales van muriendo. Y los científicos jamás han dado una explicación de por qué mueren los animales. No mueren los animales, las ballenas no mueren porque se contaminen, ¿no? Es una respuesta de la naturaleza porque, aunque usted no lo crea, y eso lo dicen los mapuches, somos parte de la Tierra, y los animales también. Entonces, los animales, para ver si se sacrifica, para ver si el hombre reacciona. Se han muerto más de la mitad de las especies que existen hoy día, se han ido perdiendo, como respuesta justamente al comportamiento del hombre. Somos nosotros los que hemos provocado todo esto. Y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, lamentablemente. En este programa nos hemos preocupado en los últimos 2 años de hablar de que estamos en el final de los tiempos. También le hemos dicho que no le pedimos que nos crean. No tiene por qué creernos, nosotros no somos nadie para decir eso, pero tenemos mucha información y tenemos fuentes de información muy confiables. Ahora usted escúchela y verá y vea cómo se van a ir desarrollando los eventos. La maldad del hombre es extrema y esa es la prueba de que estamos en el final de los tiempos. Esto no da para más. No hay que ser creyente para darse cuenta que esto no da para más. Ya no se puede ser más malo como está el hombre hoy día. No es posible que no se nos permita ser humano, porque si no vamos a caer en una conducta ilegal. Entonces ya no puede ser peor este mundo. Entonces no da más. Lo que hacemos con los niños no tiene nombre. Vendrá una agenda en que nos van a imponer cosas, pero que usted ni se imagina. Nos van a imponer la pedofilia, nos van a imponer de que los niños a los 3 años sean retirados de sus padres y los obliguen, les van a prohibir ser heterosexuales. Eso es el gobierno del anticristo que viene ahora, y por eso que viene la intervención divina para impedir todas estas cosas a través de la naturaleza. Este final de los tiempos es un proceso traumático, pero nos permite y nos da la posibilidad de salvarnos algunos. Porque si no hubiera intervención divina, no hubiera este proceso traumático, probablemente nos perdemos todo. Porque lo que importa son las almas, no los cuerpos. La muerte no existe, lo hemos hablado muchas veces. ¿Tenemos otra pregunta? Pregunta Lorena Valderrama. ¿Jesús era un extraterrestre? ¿Era fuera de este mundo, aunque fue humano? ¿Y de qué lugar viene específicamente? ¿Y por qué tuvo que dar la vida siendo perfecto, entre comillas, hijo de Dios, por gente de tan bajo nivel como es la raza humana, que se mata entre ellos, depreda el planeta y no le importa el resto? Le pregunta estar muy cerca. Lorena, mira, la pregunta tuya es muy, muy compleja, daría para terminar el programa. A ver, Jesús no es un extraterrestre. Jesús es un ser puro, que es un ser cósmico, que fue formado por miles de años para alcanzar un grado de pureza tal, una perfección tal, que le permitiera albergar el espíritu del Dios Hijo, que es el Cristo. Si no tuviera ese grado de pureza, por ejemplo, y cualquier persona que no sea pura no se quema con el espíritu de Cristo, porque es demasiado puro y de vibración muy alta. Solamente un ser muy puro lo puede tolerar. Y es la forma que tiene Dios, que hablaba en tiempos del Antiguo Testamento, habló a muchos profetas, pero no lo veían. Entonces, también hablaban otras voces a los profetas y fueron engañados. Pero como no le veían, ellos querían ver a alguien, tocar a alguien, porque el hombre no creía en lo que no veía, si esa es la verdad. Entonces pidieron la manifestación de alguien que se veía. Y la única forma de manifestar a alguien que se veía fue prepararlo en los milenios de esa manera. Preparar un ser tan puro a través de los milenios para que permitiera con su pureza albergar el Espíritu de Cristo, que en el bautismo del río Jordán lo compenetró. Y de esa manera Jesús dejó de ser Jesús y se transformó en Jesús cristificado o Jesucristo. Él vino para manifestar a Dios y que las personas lo pudieran ver. Manifestó todo su poderío, todo su inmenso poder, manifestó su inmenso amor, hizo milagros, hizo muchas cosas, y vino para salvar, a pagar una deuda contraída en tiempos de Moisés, vino para corregir los engaños en que habían sido objeto los profetas del Antiguo Testamento, y para salvarnos, porque nosotros estábamos todos perdidos como humanidad, en ese momento estábamos perdidos, para dar la posibilidad. Y sin embargo, la oferta que nos hizo la rechazamos. Y la rechazamos, y si él no se hubiera dejado crucificar, escupir, torturar, humillar, nosotros seríamos, no tendríamos vida como planeta. Usted puede creerlo o no, digamos, pero es así, digamos. Entonces, él lo hizo nada más y nada menos que por el amor más grande que puede existir, el amor incondicional. Y de esa manera, al dejarse, a pesar de rechazarlo, dejarse crucificar, nos dio una oportunidad más, un periodo de gracia de 2000 años, para que ya, no como humanidad, sino en forma individual, pudiéramos alcanzar la redención por nuestras obras. Y todo lo que estoy diciendo está avalado por la Biblia. Cualquiera que me quiera hacer una pregunta al respecto, yo no tengo ningún problema en responderla con más precisión. Pero era muy compleja su pregunta, entonces, muy larga, muy, muy, pero muy buena también. Entonces, esa es la razón. Por eso que es por un amor que ni usted ni yo somos capaces de entender, un amor infinito, nos dio una oportunidad más. ¿Acaso una madre, cuando el niño se equivoca muchas veces, no le da oportunidades y oportunidades y oportunidades? Una madre, el amor de la madre es lo más parecido al amor incondicional de Cristo, para que nos tratemos de entender un poquito. Porque la madre ama de esa manera, la madre está siempre ahí, la madre está siempre dispuesta, siempre, bueno, hay excepciones, pero en general es así. Entonces, básicamente, por un amor que ni usted ni yo podemos comprender. Y ahora va a volver, está muy próximo el retorno, a juzgarnos por nuestras obras. No para que seamos creyentes, No para que vayamos al templo, sino porque para que hagamos la obra, para que la obra es lo que hemos dicho tantas veces en este micrófono, hacer algo por los demás. No basta con pensar en que yo no le hago mal a nadie, yo me preocupo por mi familia, soy un buen miembro de familia, no me preocupo de tener bien a mi familia y punto. Eso no basta. Tenemos que pensar un poco más allá. No basta eso. Hoy día, él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, se sentarán todas las naciones delante de él y pondrá a los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Y entonces dirá, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, porque estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y me fuiste a ver. Por todas estas razones, eso es lo que nos pide que hagamos. Por eso que nosotros nos hemos sorprendido gratamente con muchos ateos que trabajan en forma muy sacrificada, en forma impresionante en las ollas comunes. Hay mucha gente que se sacrifica muchísimo por gente que realmente no tiene ningún tipo de ayuda del gobierno, y el pueblo se ayuda, y esa gente, la mayoría son ateos. Pero esos están haciendo las obras, y están haciendo lo que Jesús. Claro, que están haciendo las obras y realmente nos conmueven cuando los vemos sacrificarse por amor. Eso es un poquito el amor del que estamos hablando. A lo mejor no al nivel de Jesús, pero sí es un amor incondicional, porque ellos trabajan absolutamente ad honorem, se sacrifican su tiempo, ponen recursos por aquí, consiguen por aquí, por allá, pero todo para darle a personas que vienen a buscar su comida a las 11 de la mañana, sobre todo las personas mayores, que no tienen qué comer. Entonces, esas personas son las que tienen que estar felices con lo que va a venir, porque esas personas van a ser premiadas. Esas personas tienen asegurado participar en la cosecha y pasar a formar parte de los granos, no de la cizaña. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. ¿Tenemos otra pregunta? Al estar muy cerca de la Semana Santa, ¿por qué las iglesias no se han visto tan participativas en este proceso de pandemia, están tan alejadas de Dios? ¿Qué es más importante, Claudio? ¿Seguir una iglesia, un dogma, o seguir la espiritualidad? Pregunta Patricia Lorena. Al estar... Mira, las iglesias no se han visto porque... Por dos razones. Uno, primero, acuérdate que antes de la pandemia explotó el tema de las pedofilias y realmente la gente se huyó de las iglesias empezaron a ser atacadas y empezaron, la gente rechazaba mucho todo lo que era venía de la iglesia, con justa razón, digamos, y bueno, no es para menos, digamos. Ahora, las iglesias, como lo hemos dicho acá muchas veces, hablan de Cristo, hablan de Dios, pero en realidad no siguen a Cristo, siguen al anticristo. Las iglesias son materialistas, las iglesias no nos piden que sigamos a Cristo, en realidad. Las iglesias hablan la parte que les conviene de la Biblia, la parte que les acomoda de la Biblia, pero hay partes de la Biblia en que a las iglesias las deja, pero lo hace tiritar. Entonces, de verdad, las iglesias en este tiempo, los templos de piedra van a sufrir mucho. No quedará piedra sobre piedra, ha sido dicho. Entonces, la iglesia no cumple la voluntad de Dios. Y por eso que no se preocupan de la pandemia, no se preocupan de la gente que es aplastada, de los asesinados, de las violaciones a los derechos humanos. La verdadera iglesia, por ejemplo, era la iglesia del padre, ¿cómo se llama el padre? El que murió. Puga. El padre Mariano Puga. El padre, ese era un verdadero sacerdote de Cristo, humilde, que vivía con el pueblo y que sí se preocupaba de atacar al poder, tal como lo hizo Jesucristo. Jesucristo atacó al poder, siempre defendía a los débiles y atacaba al poder, atacaba a los poderosos. Entonces, eso es lo que le puedo contestar, mi querida auditora. ¿Tenemos otra pregunta, parece? Claudio, tú siempre hablas acerca de los temas importantes bíblicos. Acá Noemí Salvatierra dice, si Dios nos da libre albedrío para decidir y tomar decisiones, entonces que Jesús iba a ser vendido por 20 monedas de plata por Judas ya estaba escrito. Es decir, él no tenía ninguna oportunidad de sacarse ese estigma, ese destino, ya que estamos llegando a Semana Santa y es un tema espiritual muy importante. ¿Qué opinas tú de eso? Es decir, ¿la vida está escrita o tenemos libre albedrío? Judas habría tenido la posibilidad de escoger no vender a Jesús. Sí, Y si es así, Dios muy no buena tu sería un Dios de pregunta, amor, es decir. Noemí. Muy buena, excelente. Mira, Judas traicionó a Jesús, pero Pedro también lo traicionó, porque lo negó 3 veces. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Judas era orgulloso y no se arrepintió, y Pedro era humilde y se arrepintió, y fue perdonado. Esa es la gran diferencia. Ahora, claro que pudo cambiar la cosa, por supuesto que sí. Judas pudo haberle pedido perdón a Jesús y habría sido perdonado, igual como se perdonó a Pedro. Judas pudo, en la última cena se ve, en la Biblia dice que cuando Judas saca el pan, entró el demonio en él. Entonces, si Judas no hubiera sido tan soberbio, porque era el más culto de todos, todos los apóstoles eran prácticamente ignorantes, eran pescadores. En cambio, él era un letrado, era un gallo muy preparado. Entonces, como era preparado y los miraba a todos prácticamente para abajo, él quería hacer las cosas a su manera. Entonces, fue soberbio. Y cuando una persona es soberbia, es fácil que entre el demonio en él. Sobre todo que el demonio andaba dando vueltas ahí porque lo único que quería era de alguna manera desvirtuar la misión de Jesús. Entonces era fácil que el demonio pudiera entrar en alguno de los que tuviera algún tipo de debilidad. Los otros no mostraron debilidades y eran leales y fieles. Pero Judas, que quería hacer las cosas a su manera, que estaba concertándose con los fariseos para tener una entrevista, a pesar de que no Jesús no le había dicho que hiciera eso, ahí tienen las cosas, digamos. Pero las cosas no tenían que ser así, no tenía que ser necesariamente así. Imagínate que hubiéramos escogido a Jesús en vez de Barrabás y Jesús hubiera sido liberado. Nosotros tendríamos en este momento una tecnología muy, muy superior a la nuestra. Tendríamos un planeta de luz. No habría estas guerras, no habría esta maldad que hay hoy día. No habría hambre, no habría pobreza. Habría muchas cosas. Sería muy distinto. Bueno, eso para entenderlo hay que explicar muchas otras cosas, pero de verdad que es así, digamos. Y tampoco te pido que lo creas. No tienes por qué creerlo. Pero es así, digamos. Entonces, eso nos lo han dicho los extraterrestres. Y hemos dicho muchas veces, por ejemplo, si tú quieres saber de los peces, ¿a quién le preguntas? ¿A los peces de un acuario o a las personas que estudian los peces? Entonces, de la misma manera yo te hago la pregunta. Si quieres saber de la evolución humana, ¿a quién le preguntas? ¿A los humanos o a aquellos que están 15 mil millones de años más adelantados que los humanos? Entonces, ahí está la respuesta. ¿Tenemos otra pregunta? Roberto Espinosa, escuchando. tu programa. Interesante, Claudio, un tipo muy preparado, sabe harto y eres humilde para explicar las cosas. Nos parece muy interesante. Vida después de la vida. ¿Dónde? ¿Cómo y cuándo? Cuando Jesús muere, ese cuerpo desaparece. ¿Por qué? Lo aceleran cuánticamente hasta desaparecer, pero después vuelve a aparecer. Jesús resucita, y eso es lo que estamos celebrando en Semana Santa, que resucitó. Pero no en el mismo cuerpo, Claudio. Y con la misma mentalidad, conciencia. Eso quiere decir que si nosotros morimos y somos hijos de Dios, hay algo que queda viviendo en el más allá, fuera de nuestro cuerpo. La conciencia es cósmica, se mantiene en el tiempo. ¿Cuántas preguntas, querido auditor? ¿Cuántas preguntas? A ver, vamos a hacer lo posible por contestar. Jesús resucitó en cuerpo y espíritu. Su cuerpo no desapareció, digamos. Él salió de ahí, de la tumba, porque un ser como Jesús y un ser, el Cristo que estaba con él, puede hacer a voluntad, manejar la materia y la energía como a voluntad. Y él, a pesar de que estaba lleno de latigazos y todas las cosas, se recompuso sus heridas y solamente se dejó las heridas sangrantes de la crucifixión para que lo reconocieran de que era él. Pero él resucitó su cuerpo. Significa que recompuso completamente su cuerpo. Para él, Dios no es imposible, él podía hacerlo. Entonces, él resucitó en cuerpo y alma, y cuando María Magdalena lo encontró, él estaba materializándose, por eso le pidió que no lo tocara todavía. Se estaba empezando a materializar, porque él, para poder recomponer su cuerpo, tiene que hacer la recomposición primero en el plano espiritual, y después se proyecta en el plano físico. Entonces, es lo mismo que pasa con los seres humanos. Entonces, cualquier cosa en el plano espiritual pasa luego al plano físico. En el caso de Jesucristo era todo mucho más rápido. Pero él, después de haber resucitado, a pesar de que resucitó y lo pudieron tocar, él ya no estaba... Estaba en una situación de que él manejaba a voluntad su materialización y su desmaterialización. Porque cuando visitaba a los apóstoles, pasaba, no golpeaba la puerta, sino que aparecía, se presentaba sin golpear la puerta, se materializaba delante de ellos y lo podían tocar. De hecho, Tomás, que era el más incrédulo, en un momento determinado dijo no creer y Jesús le pidió que metiera las manos en la herida, en la llaga y en el costado, para que creyera, porque él, Tomás, era, no podía creer sin ver. Entonces, eso es básicamente lo que te puedo decir. Ahora, respecto de algo de la conciencia que permanece, nosotros somos eternos. Hay una parte de nosotros que no muere. Nuestro cuerpo es físico, que tú ves, es uno de nuestros siete cuerpos. Pero cuando nosotros fallecemos, dejamos uno de los siete y después se empiezan a disgregar los otros tres que están en el plano, en cuerpos inferiores, que son el etérico, el mental y el emocional. Y nos quedan solamente los cuerpos superiores, en los cuales nos movemos en los planos invisibles. Y preparamos un nuevo cuerpo para vivir una nueva experiencia en la Tierra como una forma de aprender, de evolucionar y avanzar en nuestro camino hacia la perfección, hacia la iluminación de la conciencia, hacia fundirnos una vez y ser uno con Dios. Solamente así podemos avanzar en cuerpo físico. En cuerpo físico estamos en el curso, en el colegio, y en cuerpo espiritual estamos en vacaciones. Vemos qué pasa antes de seguir un nuevo curso y nos preparamos para el nuevo curso, elaboramos un nuevo cuerpo y vamos a vivir una nueva experiencia física, otro curso. Así es básicamente, en forma muy didáctica, el tema de la reencarnación y la muerte, que lo hemos hablado muchas veces en este programa. Parece que tenemos una última pregunta. A ver si nos Pero alcanza el tiempo. Villar, cuando Jesús deja la tierra, él se va a los cielos, y lo más probable es que haya sido abducido. Finalmente, ¿a dónde va? ¿Cómo se lo llevan? ¿Es Dios Padre, el Padre Jesús, extraterrestre? ¿Qué dice la Biblia? Está lleno de relatos que hoy día serían interpretados como abducciones, ¿no? Interesante, sí, seguro. Sí, pero Jesús podía hacer mucho más que ser abducido. Él podía situarse, podía hacer lo que quiera. Él no tiene límite. Dejarlo en un plano extraterrestre es como bajarlo. Es como... Él, para que tú te hagas una idea, es el jefe de los arcángeles. Y los arcángeles son los maestros cósmicos, que son los jefes de todos los seres de luz, que son, llamémoslo así, que están al nivel de los querubines, que son seres de quinta dimensión. Y los extraterrestres más bajos, que cumplen la labor más, que son los de cuarta dimensión, que igual tienen las capacidades para materializarse y desmaterializarse. Entonces, compararlo con extraterrestres es como bajarlo de categoría, digamos, hablando en forma burda y muy sencilla, digamos, ¿eh? Es un tema que podemos extendernos mucho, pero la verdad es que Jesús tiene capacidades prácticamente ilimitadas. Entonces, ¿qué podemos decir? Jesús vino a manifestar el amor más grande de todos los amores. Y pronto viviremos la venida intermedia de Jesús, que es el aviso, un juicio en borrador, hasta y luego el contacto cósmico y la venida de Jesús a juzgar a la humanidad, a instaurar el reino prometido. Son cosas que van a venir pronto, no sabemos cuándo, pero sabemos que es pronto. Primero, por supuesto, este juicio en borrador, el aviso, que es el evento más próximo que tenemos y que todos nosotros vamos a vivir. Ateos y no ateos, poderosos y no poderosos, todos sabremos que viene de Dios. Bueno, queridos auditores, hoy día nos taparon de preguntas y le agradecemos las preguntas, algunas muy, pero muy buenas. Y siempre les agradecemos sus preguntas y su sintonía. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por hacernos felices haciendo el programa. Y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.